Hoy voy a hablar de Nicolás Quintana porque desde su sector generaron y plasmaron una estratagema bastante sucia y es momento de poner las cosas en su lugar. Este mensaje es para Agustín Laje, para Nicolás Márquez, para Du Bois, para Lemoine, para Milei, inclusive, y tiene que ver con la falta de respeto y con el silencio de Agustín Laje, con el silencio de Nicolás Márquez y con la falta de respeto de Du Bois y de Lemoine. A mi país, a mi laburo, y a nuestra intención de generar un cambio real en el Uruguay, tomado por el socialismo, por el progresismo. La Libertad Avanza Argentina, parece que tiene una sucursal ahora, que es la Libertad Avanza Uruguay, ¿no? Quien se cuelga de un nombre, casi como una multinacional, digamos, una franquicia. Esta Libertad Avanza UBI está liderada por Nicolás Quintana, que de golpe es libertario, que de golpe es liberal. De golpe, cuando ha pasado por todos los partidos y ha apoyado visiones estatistas. Hay una izquierda sensible, una izquierda con la cual podemos coincidir en casi el 100% de lo que opina. Y de economía, poco. Pero bueno, el movimiento liberal o libertario uruguayo, que es el PLU, Partido Libertario de Uruguay, ha sido tomado por la Libertad Avanza. Ya no se habla del Partido Liberal Uruguayo, Libertario Uruguayo, sino que se habla de la Libertad Avanza. Yo quiero mostrarle esto porque lo escondió muy inteligentemente lo que Nicolás Quintana en 2023 decía respecto al libertarianismo primero y al símbolo de su bandera. Pónelo. Siempre a mí del movimiento libertario esa bandera me pareció espantosa. Siempre me rechinó por los mismos argumentos que vos acabaste de esgrimir. En la asunción de Milei, cuando él hacía su discurso, sobre todo en la Casa Rosada, se veían las famosas banderas de los libertarios, amarillas y con la serpiente, y que debajo tienen el lema Don't trade on me. Que no te metas conmigo. No te metas conmigo, no me molestes. De vuelta a la concepción dogmática religiosa de los libertarios. Con que no está, a mí no me gusta tampoco, no me gusta eso. Que no está, a mí no me gusta tampoco, no me gusta eso. No, entonces las juventudes o los muchachos cargando esas banderas es un símbolo primero de la serpiente. Exacto. Que tú sabrás está asociado a Lucifer. Al maligno, sí. A Lucifer. Entonces es un símbolo totalmente anticristiano, sí. De la maldad, sí, por sí. Un lado. Y por otro lado, ese lema, Nico, no me molestes, ¿no? No te metas conmigo, del individualismo rapaz liberal. Yo hago mi vida, vos hacés la tuya, me importa tres pepinos lo que tú hagas, yo hago la mía y tú hacés la tuya. El liberalismo individualista, en este caso el liberal libertario de Milei, es lo contrario, es no te metas conmigo, me molestás, no me sumás. Para el cristianismo el prójimo suma, para el liberalismo individualista resta. Siempre a mí del movimiento libertario esa bandera me pareció espantosa, siempre me rechinó por los mismos argumentos que vos acabaste de esgrimir, mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Y me parece que eso ya amerita decir, filosóficamente hablando, yo por ahí no quiero ir. Desde el sector La Libertad Avanza UBI generaron una comunicación con La Libertad Avanza Argentina. Tenemos un contacto directo no con Javier Milei ni con Karina Milei. Tenemos contacto, por ejemplo, con Iván Du Bois, que es quien nos está dando una mano tremenda, pero él es presidente de la Alianza Internacional de Partidos Libertarios. Hola, quiero mandar un saludo muy grande a nuestros hermanos uruguayos, que acaban de inscribir el partido La Libertad Avanza en Uruguay. Así que ya se abrió el camino, ya se abrió la senda para que La Libertad llegue con toda su fuerza a Uruguay, nuestro país hermano. Les deseo lo mejor en este lanzamiento ante la Corte Electoral del país hermano. Hola, soy María Florencia Arieto, senadora por la provincia de Buenos Aires, del Partido de la Libertad Avanza. No quería dejar de estar hoy felicitando a la Libertad Avanza Uruguay por haber conseguido las firmas y presentado el partido en la Corte Electoral. Así que vamos con todo a sembrar la semilla de la libertad también en Uruguay. ¡Viva la libertad, carajo! Y en ese momento yo estaba poniendo la cara por la Plataforma por la Libertad, que era, es un proyecto político realmente liberal en lo económico, conservador en lo cultural y patriota. Y no solamente mandaron, le hicieron hacer los mandados a Lemoine y a Dubois, que en su ignorancia total, porque ambos son ignorantes, y lo digo como una realidad, porque ignoran lo que pasa en Uruguay, le dieron apoyo mediático a este señor, a Nicolás Quintana, y a su intención de plasmar una sucursal de la Libertad Avanza Argentina, pero en Uruguay. ¿No? Lemoine insultándome en las redes sociales, Dubois sumándose, yo pidiéndole a Nicolás Márquez, diciéndole, Nico, me están diciendo esto, boludo. No tengo nada que ver con eso. Este chabón no me contestó nunca. No me contestó nunca. Me dejó de seguir él y su esposa en las redes sociales. Le mandé a Agustín, Agustín, esto, mirá que van a quedar pegados porque me están dando a mí, no importa, yo aguanto, pero en realidad tampoco me contestó. Ninguno me contestó. Los únicos que sí me contestaron fueron Miklos, el señor Miklos Lukács, y Emanuel Danan y Eli Torres. Pero no solamente se metieron con esto, con mi intención de representar una fuerza política realmente representativa en este país y necesaria. Totalmente necesaria. Sino que también se metieron y amplificaron una especie de estrategia de escrachar o de sacar temas de mi vida privada y hacerlos públicos. Este partido liberal uruguayo, yo me comuniqué con cada uno, con varios representantes diciéndole no cometan este error, porque yo no soy así, ustedes no son mis enemigos, o sea, para mí mis enemigos es la derecha tibia, la centro derecha que ha permitido que el socialismo, el progresismo, copara todos los rincones de nuestro país. ¿Está? Pero por lo que ellos me criticaron es supuestamente porque yo le daba para atrás a Milei. Vamos a ver qué decía también en este gran programa que hizo junto a Bruno Acosta. Cuando habla de Milei, ponelo. Milei parece ser alguien muy inteligente y espero no perverso. No solamente es presidente de la Argentina, sino que es presidente de la Argentina después de haber ganado un balotaje con la mayor diferencia histórica. ¿Verdad? Y habiendo hecho una campaña hablando del ajuste y hablando de un montón de cuestiones que lo habilitan a hacerlo. Se vienen 6 meses para la Argentina muy jodido. Muy, sí, muy jodido. La inflación va a explotar y nosotros acá tenemos que prepararnos. Porque se nos viene también acá en Uruguay. Y ni que hablar que se nos puede venir esta onda liberal libertaria también. Y que si no tenemos la suerte, se nos puede venir un liberal libertario que está a favor del aborto, que está a favor porque están los que están en contra del aborto y están los que están a favor. Y tienen que coexistir los dos en el mismo ámbito y está todo bien. Y para mí eso es inaceptable. Entonces se abre la puerta a muchas cosas, ¿no? A muchas cosas terribles. Sácamelo. Los archivos, hermano. Y después te dejo este cortito y te doy la reflexión final sobre esto. Poneme cuando habla de la diferencia entre Milei y Massa. Date cuenta, esta lógica dicotómica de tenés que elegir Milei o Massa es nefasta. Porque claro, es verdaderamente terrible. Y cómo este sistema democrático te va llevando a eso, ¿no? Donde el ciudadano termina eligiendo entre ponerle Guatemala y Guatepeor. Yo quedo preocupado. O sea, el resumen mío es, estoy preocupado, me alarma, no estoy suelto de cuerpo y feliz. ¿Qué riesgo estamos corriendo? ¿En qué medida estamos desamparando a un montón de gente que en esta lógica del libre mercado queda absolutamente afuera y no va a tener a nadie que cotejarlo y también tengo en cuenta, como dijiste, las condenas que realiza la Iglesia Católica de estas ideologías. O sea, es que es muy complejo y este razonamiento solamente ingresamos porque la democracia, en sus resortes más extraños, nos presenta unas dicotomías imposibles en las cuales tenemos que elegir, o si no, no estamos cumpliendo con un deber cívico. Además, Cerrámelo. somos irresponsables. Mientras que este señor, Nicolás Quintana, que yo no tengo nada en contra de él y me vale madre lo que haga porque respeto el proyecto de vida del prójimo, mientras que él estaba buscando lugares para acomodarse políticamente, yo estaba realmente batallando contra la izquierda. Cuerpo a cuerpo contra la izquierda. Cuerpo a cuerpo contra la pandemia. Cuerpo a cuerpo con el progresismo, el Partido Comunista del Uruguay. Y cuando digo cuerpo a cuerpo era porque era una batalla cuerpo a cuerpo. Porque era un trabajo de campo también. Enfrentarlos cara a cara a ellos. Tener que comerme, que me hiciera mierda mi auto, que me echaran de los lugares, que ellos pagaran para que me echaran de los programas. Amenazas de muerte. Mientras que este señor estaba sacándose foto con estatistas en diferentes partidos políticos o agrupaciones políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siento, la verdad que es una decepción para mí, Nicolás Márquez, que te hayas unido, que en la derecha FES de Córdoba hayas subido justamente a Du Bois y a Lemoine, reivindicándolos una y otra vez. La verdad que es una falta de honor y de caballerosidad en la batalla cultural. Agustín Laje, loco, vos lo mismo. Hemos hablado de diferentes temas y podías por lo menos haberme dicho, bueno, contame Esteban, ¿qué es lo que está pasando? Nada, siendo un referente, y como referente ahí le arrastra a Agustín. Lemoine no puedo pedir mucho, tiene una lucha con su ex y es creo que algo también bastante nefasto para la política. Y Du Bois es un ignorante de lo que sucede en Uruguay. Pero mostrame las fotos donde los reciben a ellos, como representantes de Milei y de las ideas libertarias. Mostrame, porque esto, menos de 5 años para sacar a la izquierda, dice Matías de Brum, un dirigente del PLU, creo que es el presidente del Partido Libertario, que se portó muy mal conmigo y de manera, como una bajeza tremenda, se metió en mi vida privada e intentó voltear mi representatividad como referente de la Plataforma por la Libertad. Reunión en Montevideo por la Libertad, nos reunimos con Iván Du Bois, Nico Quintana, bueno, con ellos se sacan la foto. Y demostrame la otra también, ¿tá? Juanjo Cray, al cual respeto mucho, con el cual he hablado, lo saco a Juanjo Cray de la foto, pero está el señor Du Bois con Nicolás Quintana. ¿Sabe Du Bois lo que decía Nicolás Quintana de Milei? ¿Sabe Lemoine, Du Bois, Milei, Patricia Bullrich, lo que decía Nicolás Quintana, que le daba asco, la bandera libertaria? Bueno, pongo esto arriba de la mesa porque quiero destacar lo bueno y lo malo. Yo llegué a estos referentes no sumando o colgándome a la batalla cultural. No. Llegué por ser uno de los referentes en Uruguay de la batalla cultural. Por no teorizar sobre el liberalismo económico, sino aplicarlo. Destacables en la batalla cultural, Federico Leitch, Guillermo Sicardi, Dios lo tenga en la gloria, entre pocos en este país. El nexo que yo tengo con Agustín Laje, con Nicolás Márquez, con Emanuel, con Miklos, es a través de Sergio Grunstein, que junto con Andrés Mego, entre los dos, generan el evento La Derecha Fest en Uruguay. Y eso me llevó a conocer recién ahí a Jorge Márquez, el Pastor Márquez. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no pedí estar, ni me colgué inclusive, puede decirlo Sergio, cuando vino a decirme que iba a ser La Derecha Fest y le dije, y llevó a Federico Leitch. Y hablé Federico Leitch. Nunca le dije, yo quiero estar, haceme un lugar. No, pero fue él quien me conectó con Nicolás Márquez. Nicolás Márquez conmigo se comportó muy bien al principio. Yo destaqué la humildad que tenía Nicolás Márquez. Bueno, parece que está ciego Nicolás Márquez. Porque no nos olvidemos, los partidos políticos pasan, los gobiernos caen, y lo que queda, y lo más importante, es el honor entre las personas que estamos del mismo lado, batallando contra el mismo demonio. Entonces, quiero señalar la ignorancia de los argentinos respecto a qué pasa en Uruguay. De hecho, pueden escribir, no hay, ninguno de ellos ha escrito algún libro sobre la historia uruguaya, ni sobre los movimientos guerrilleros, ni sobre la dictadura uruguaya. Ninguno. No saben. No tienen por qué, ¿no? Pero me llama la atención que sepan de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua, de El Salvador. Más de Uruguay no. Y estamos pegados. Somos un apéndice de Argentina. Pero esto, siempre digo, yo creo en Dios. Y la justicia es divina. Y todo se cierra en algún momento. Pero yo no olvido el accionar de las personas que, de la boca para afuera, te dan para adelante y en las acciones dejan mucho que desear. Y quiero agradecer principalmente a un grande como Miklós Lukács, un señor humilde, una persona con mucho conocimiento, con mucho potencial y un gran referente en la batalla cultural de algo con lo cual yo coincido, que es el bioconservadurismo. Y a Emanuel, igual. Todo el mundo que Emanuel es esto, que Emanuel no, Emanuel se comportó de manera honorable conmigo, loco. Junto con su pareja, Eli Torres. Y ahí podría incorporar también a Pablo Muñoz, que ha sido muy respetuoso conmigo también. Pero el fanatismo es el primer signo de ignorancia. Y si Argentina hace algo bien, nosotros podemos importarlo, ¿viste? Más, no podemos importar la ignorancia del argentino. No podemos adquirir o traer lo peor de Argentina. Hay que traer lo mejor, si no podemos gestionarlo nosotros mismos. Hay que tomar ejemplo de las cosas que están bien hechas. Yo no me cuelgo a la consigna batalla cultural. Yo vengo dando la batalla ideológica, cultural, económica inclusive. Porque a pesar de todas las trancas que me pusieron estos zurdos, hijo de puta, salí adelante igual, sin pedir nada. Desde mi lugar, desde esta trinchera, hemos dado batalla cruda. Cruda. Y nos hemos ganado el cariño y el respeto de mucha gente, y obviamente la otra porción, la gente progresista y los partidos tradicionales, vallistas, socialdemócratas, cínicos, demagogos, no nos han ayudado, han contribuido a que mi laburo no se pueda realizar de manera correcta y en total libertad. Se han aliado al progresismo, que es la bandera que hoy porta la izquierda uruguaya, porque de izquierda a uruguaya, de izquierda a izquierda, tenés a dos o tres anacrónicos que andan por ahí, el PIT-CNT, dos o tres senadores que son de izquierda, esa izquierda estúpida que parece que no entiende que no funciona su ideología, su filosofía económica no funciona, pero siguen hoy intentando que los medios de comunicación suban que hay que ponerle un 1% de impuesto a los más ricos. Eso no existe. Eso no va a pasar. Pero lo que hoy impera y que ha atravesado a todos los partidos políticos, los ha permeado, es el globalismo. Y el globalismo es sinónimo de progresismo. Entonces, el liberalismo económico solo no puede batallar con ellos, porque la posición correcta, totalmente contraria al progresismo y al agendismo wokista, es el conservadurismo y el bioconservadurismo y el patriotismo, el amor al suelo, a la patria, a nuestras costumbres. No copiar eslóganes libertarios de diferentes países. No idolatrar a un extranjero. Eso va en dirección contraria al arraigo a nuestra identidad. Y si no nos respetan, no respetaremos nosotros. El respeto se gana. No se reclama ni se impone. No se gana. Vengo hace años rompiéndome el culo. Rompiéndome el culo en un país que no amplifica a las personas que tienen huevos. Amplifica a los cobardes. Entonces, que esta gente que se hace llamar referentes de la batalla cultural no tenga una pizca de honor, ni de ética, ni de moral, ¿ah? Porque el ataque que yo recibí fue inmoral. Y claro está, de parte de inmorales, donde parece que en política todo vale. Y es plata o mierda. No, no funciona así para mí las cosas, ¿eh? No funcionaron antes, no funcionan ahora y jamás funcionarán así. Porque lo que prevalece es lo intangible. Lo que no se puede medir, no se puede pesar. No se puede cuantificar. Y es eso lo que nos hace realmente humanos y distintos a la máquina. Entonces, yo a Nicolás Quintana le deseo lo mejor, ¿eh? Y ojalá pueda llegar a obtener su tan ansiada banca en el Parlamento. Es algo que está haciendo él. Ahora, hacelo, Nicolás Quintana, pero sin pisotearme a mí o sin pisotear a los demás. Hacelo mostrando un poquitito de honor, un poquito de honor. Cuando surgió el problema, le pedí a cada uno de ellos que se pronunciaran públicamente, porque en Uruguay no puede pasar eso. Y no nos respetan, porque si desde Uruguay pedimos a los argentinos que ataquen sin más a un compatriota, ¿qué respeto nos van a tener, señores? ¿Qué respeto nos van a tener? Entonces, toda esta basura fue lo que me hizo irme de Twitter. Toda esta incomprensión, esta locura esquizofrénica, fanática, irracional, oscura. Yo no la quiero en mi país. Para nada. Y no les debo nada a ninguno. Si le debo algo a alguien, y he tratado de actuar en consecuencia, es a Sergio Gronstein, que siempre me ha tenido en cuenta para estar en los eventos que él organiza. Es por eso que compartimos estudio, por eso que la puerta de Bajo la Lupa está abierta siempre para Sergio. Porque él me ha contactado, ha sido un nexo entre estos bestias reconocidos a nivel mundial. Pero los libros se olvidan, algunos después terminan en alguna biblioteca. Lo que queda es siempre el honor, el vínculo honorable entre guerreros o gladiadores, como me dice Andrés Mego, que haces gladiador. Yo estoy hoy bastante solo, muy solo. Prácticamente, sinceramente, solo. Lo único que me sostiene y me respalda es tener mis propias ideas, es no caretearla. Equivocado o no, si te gusta o no, mis formas, lo que estoy señalando, sinceramente lo siento en el alma, que es la posición correcta para limpiar a mi patria de todos estos satánicos hijos de puta. Yo no pido que me ensalcen o que me... No, lo único que pido a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, a Du Bois, a Bullrich, a Lemoyne y a cualquiera de la Libertad Avanza, inclusive al presidente Javier Milei, es que tengan respeto por este país y que antes de tomar partido estúpido en redes sociales, por lo menos averigüen de quién se está hablando y quién es el que lleva el chimento y con quién se reúnen. Porque del ridículo no se vuelve. Los archivos te asesinan, ¿eh? Lamento la ingratitud de los chicos jóvenes que tienen buenas intenciones y que yo les advertí de esto. Y no escucharon. Se sumaron a que yo tenía que un poco más que arrodillarme ante Milei. Bajar a Emmanuel Danan de mi evento para poder sacarme una foto junto a Milei en un futuro cercano. Todas esas cosas yo no voy a abonar jamás. Y un líder, si es líder, naturalmente, o si es referente, hay algo mínimo que debe tener. Y es honor y valentía. Y estar siempre en el justo medio. Siempre en el justo medio. Que no tiene nada que ver con estar en el extremo centro político. En el justo medio. Solo voy a hablar de Nicolás Quintana y lo que pasó y lo que generó el PLU junto a la Libertad Avanza UY Uruguay. Y le deseo lo mejor, ojalá que lleguen lo más alto posible, ¿eh? Pero háganlo sin pisotear a la gente. Háganlo con un poquito de dignidad, de ética, un poquito de moral, un poquito de hombría, señores. Un poquito de hombría. y un poquito de respeto por las personas que nos venimos rompiendo el orto hace mucho tiempo, inclusive personas como yo, de la cual sacan extractos de mis editoriales y después la meten en su boca sucia, estatista, ¿tá? Para hacerse ver en los medios de comunicación. ¿Tá? Entonces, yo espero, aguanto, no tengo problema. Y siempre dije lo mismo, yo no estoy apurado. Tranquilo. Esteban, ¿por qué no respondes? No, tranquilo. Tranquilo. Que digan lo que quieran decir. Yo sé lo que soy. Y la gente que me conoce sabe lo que soy. Sabe, por algo hace tantos años que está acá, escuchando el programa. Y no importa, lo hago cerrado, privado, igual paga una suscripción y sigue apoyando esto. Porque no le tengo que explicar a esa gente que el pasto es verde. Por suerte. Nunca me voy a reunir, nunca le voy a chupar el culo a nadie, nunca me va a temblar la voz para decir a cualquiera que sea un referente de lo que sea, que está actuando como un pelotudo, ¿tá? Pero sí, hoy lo que voy a decir es que algunos de los que nombré ahora en este editorial tienen la obligación, si es que tienen códigos, si es que tienen ética, si es que tienen honor, si es que tienen moral, y si es que realmente son referentes, tienen que tener la humildad suficiente y la grandeza suficiente para pedir disculpas a Uruguay por la cantidad de estupideces que dijeron. Y a mí me tienen que pedir disculpas. No pido públicas. Tienen todos mi teléfono. Se fueron al carajo. Se fueron al carajo. Conmigo, con mi programa, con el único evento donde intenté desarrollar para seguir fomentando la batalla cultural y dar herramientas. Me lo bombearon. Ustedes mismos, los amantes de la libertad, los de Argentina y los de Uruguay, los dos en conjunto para voltear un evento uruguayo hecho con plata uruguaya, totalmente privado, sin apoyo de ningún lado, y lo hicieron. Entonces, ¿de qué libertad me hablan? Después retuitean a Venegas Lynch. El liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo en el principio de no agresión. Pónganse las pilas, loco, porque ustedes, referentes de lo, puede ser de lo que sean, pero no son mis referentes, ¿eh? Yo tengo otros referentes que no tienen nada que ver con ustedes, y menos si esos referentes no se manejan de manera honorable. Repitan esa palabra a ver si les entra. Son todos muy inteligentes ustedes, ¿eh? Todos han escrito libros. ¿Qué carajo es el honor? ¿Qué carajo es la ética? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Qué es el justo medio? Ustedes lo saben, loco. Ustedes lo saben. No vale todo. Para mí no vale todo. No vale todo. Ni en política, ni en economía, ni en la vida. No vale todo. ¿Ah? Y si estos referentes de la batalla cultural no tienen en claro que sus derechos terminan donde empiezan los míos, que su proyecto de vida y su forma de llevarlo adelante acá, un proyecto político, termina en la puta frontera de otro país. Y bueno, entonces, señores, estamos frente al culto al líder y un intento de otro hegemón. Del mismo hegemón de siempre, pero que ahora viene con otra mano. Busquen el justo medio, busquen el equilibrio, hijo de puta. Que yo sí tengo huevos para bancarme lo que digan, porque los voy a nombrar a todos en esta editorial y les voy a subir a YouTube. Y me chupan todo un huevo. Si sos basura, te voy a tratar como una basura. Si sos alcahuete, respeto no vas a tener de mí. Si preferís hacer mierda a un compañero tuyo para recibir el aplauso de tu líder, y sos simplemente una oveja a sueldo, un rastrero. El éxito siempre es efímero, mi amigo. Lo realmente trascendental es lo que ustedes han escrito inclusive en sus libros. Bueno, podemos ser muy buenos de acá y muy buenos con el puño, pero las acciones determinan cuán grandes somos como seres humanos y cuán fuertes somos dentro de la batalla cultural y qué tipo de referentes somos en la batalla cultural. Ojalá que les sirva. Vamos arriba.